Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así. Así, así, como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más, y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú, acaso pretendes a desesperarme, ven podías a darme ese beso tuyo que te pido yo. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, como besas tú, acaso pretendes a desesperarme, ven podías a darme ese beso tuyo que te pido yo. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hemos escuchado esta bonita canción que en su título dice Acércate más y más y más, con la participación de Nat King Cole en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Allá en la Unión Americana, gracias a la sintonía, la atención que nos está prestando Maco Leiva en la Unión Americana, escuchándonos a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Pues hablando de Sinforoso Aguilar, en 1887 fue nombrado director del periódico El Guatemalteco, y en agosto electo diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. En octubre pasó como jefe de la sección de tierras hasta el 21 de marzo de 1892. El 3 de noviembre vuelve a la Fiscalía del Gobierno de Barías, donde fue electo diputado por Guatemala en la Asamblea junto a Cabal Vela y otros que cooperaron y dar leyes a beneficio de Guatemala. Desempeñó después la subsecretaría del fomento, de la cual el municipio paseó siempre por él, y en 1892, inconforme con la política del presidente José María Reina Barrios y en la franja desaveniencia con Manuel Estrada Cabrera, ministro de Gobernación, se retiró a la vida privada y vino a radicarse en Quetzaltenango. Se dedicó al ejercicio de su profesión y al servicio de la Cátedra de Derecho Penal en la Facultad de Occidente, aquí en Quetzaltenango. Sinforoso Aguilar. Vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Doña Carmen Lorenzo, aquí está la canción que tanto le gusta. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto, a pesar de tu grandeza y tu furor. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentrará. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta, entre los dos hacer mil tempestades y arrastrar a su paso lo que encuentrará. Mar, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Mar, no puedes abarcar aunque quisieras más que yo. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor, pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Mar, la voz del recordado José Alfredo Jiménez con esta su creación, y fue para saludar y complacer a los amigos de la colonia La Providencia. Allá doña Carmen Lorenzo sintonizando el programa esta mañana. Pues fíjense que don Sinforoso Aguilar, a su iniciativa, se llegó a fundar, a él se le debe fundar la asociación El Adelanto, la escuela nocturna El Adelanto, institución dedicada a elevar el nivel cultural de los indígenas. Una escuela nocturna. Vivió la época de mayor florecimiento, urbanización de Quetzaltenango. En este tiempo se inicia la construcción del Teatro Municipal, la calzada La Ciénaga, ahora la conocemos como Zona 2, antiguos edificios privados, entre otros, el Pasaje Enríquez, el Banco de Occidente antiguamente, que colocaron a Quetzaltenango en un lugar destacado entre las ciudades de Centroamérica. Además, el voto popular lo llevó a la alcaldía municipal, donde obtenía ese cargo cuando iniciaba la revolución de 1897. La reacción de Reina Barrios, celoso de su honor y también de su lealtad a sus conveniencias, pues el señor Sinforoso Aguilar fue capturado y fusilado frente a lo que ahora es la Escuela de Enfermería en Quetzaltenango. Esto fue un 13 de septiembre de 1897, por el pelotón mandado por Pío V Alvarado. La municipalidad de Quetzaltenango, el 13 de septiembre de 1943, llegó a inaugurar, con el nombre de Sinforoso Aguilar, la calzada adyacente al cementerio general. Y en 1890 contrajo matrimonio con Amalia Castro, quien murió 13 años después. Esos son los datos de don Sinforoso Aguilar. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a don Salvador Gálvez con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Es un cantar rinconcito del que Dios no se olvidó y que tiene luz y tiene sol, tiene espinitas de quejumbre para cada flor. Es la rosa de España, ay, ay, ay. Murcia es la rosa de Grana, ay, ay, ay. Son las mujeres de Murcia floración de rosas en botón, que clavan sus espinas porque tiene tu suelo más rosas que un mantón. Es un puñado de flores bajo el sol. Y si tus besos son pétalos de púrpura, desócalos, júntalos, dámelos todos a mí. Besos son pétalos de púrpura, desócalos, júntalos, dámelos todos a mí. TGD, la voz de Occidente. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Es un cantar rinconcito del que Dios no se olvidó y que tiene... Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo forjé un sueño fuerte, no se realizó. Mi alma morirá pensando siempre en ti, dulce amor de la vida. Recuerda mi bien lo que tú y yo soñamos. Se desgarra, pues le faltan las caricias y los besos de tu amor. Ven, dulce bien, dame la ilusión de saber que al fin será. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos tenido el gusto de escuchar otra de las solicitudes a través de la emisora de la familia. Hemos escuchado Divina Ilusión con la participación de Los Panchos, una canción que fue solicitada por los amigos que se están reportando a través de la vía telefónica. Ya en la parte final quiero comentarles que Sinforoso Aguilar Pérez, pues por precisamente por devoción a las normas políticas de Guatemala, con la cooperación a los intereses de esta comunidad quetzalteca y también de Guatemala, pues en el Centenario General de Quetzaltenango y también en el cementerio, en un mausoleo está escrito a los mártires de 1897 y se lee en la placa que dice la Facultad de Derecho Notariado de Occidente a Sinforoso Aguilar, 13 de septiembre de 1897. El retrato fue colocado en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango el 15 de marzo de 1998. Fue mandado a fusilar junto a Juan Aparicio por el presidente de turno José María Reina Barrios. Sinforoso Aguilar, que nació en el municipio de Sunil, Quetzaltenango, un 18 de junio de 1865. Sus señores padres, Alejandro Aguilar y doña Ana Josefina Pérez. Vamos a agradecer pues sus mensajes y los datos que hemos dado a través del programa con relación a este gran personaje de la historia, Sinforoso Aguilar Pérez. Vamos a seguir mientras tanto con la parte musical del programa. Vamos a complacer a doña Miriam Coyoy Escalante con esto que viene a continuación. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Fue dulce como una sonrisa, de paz llenó mi corazón, y fue su amor como la brisa que se lleva el dolor. Podré sufrir de ella la ausencia, si en ella mi vida quedó. Cuanto me envuelve me atormenta, si no es de ella el calor. Ninguna luz ni flor me agrada, ni cosa alguna en el vivir, solo su voz de enamorada puede volverme a ser feliz. Grabé en mi alma una esperanza, forjé en mi mente una ilusión, y amor incierto es la añoranza belleza que hay en mi corazón. Ninguna luz ni flor me agrada, cosa alguna en el vivir, solo su voz de enamorada puede volverme a ser feliz. Grabé en mi alma una esperanza, forjé en mi mente una ilusión, y amor incierto es la añoranza que hay en mí. Corazón, que hay en mi corazón. Bueno, hemos escuchado la participación de Hugo Leonel Vaccaro. Esto se llama Amor Incierto, con la, el marco musical de la marimba Gaito, y la solicitó, vamos a ver quién, la familia Coyoy Escalante, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, quiero comentarles que este próximo 6 de agosto, pues sábado, pasado mañana, se conmemora, se celebra las fiestas patronales en honor a San Salvador del Mundo, llamadas fiestas agostinas, que se celebran en honor al divino Salvador del Mundo. En la ciudad capital del Salvador, los eventos principian el día de mañana 5 de agosto, cuando es organizada la procesión con la imagen de Jesucristo, que parte de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y termina frente a Catedral Metropolitana del Divino San Salvador del Mundo. En este lugar se realiza año con año una representación de la Transfiguración. Asimismo, el día 6 de agosto se celebra una misa solemne en el atrio de Catedral Metropolitana del Salvador para cerrar oficialmente las fiestas patronales de este lugar. Aparte del calendario religioso, existen otros eventos como el desfile del correo, que anuncia el inicio de las celebraciones y tiene lugar el 1 de agosto. Esto fue, vamos a ver, el día lunes que pasó. Así como la elección de la reina de las fiestas, el desfile del comercio, y el día de ayer 3 de agosto, parque de atracciones y otros festejos populares organizados por la alcaldía de la ciudad y de otras entidades locales. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer. Es una canción muy bonita que nos va a interpretar Boca Costa. Y claro, para complacer a nuestros amigos, a doña Carmen Lorenzo. Aquí está esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Todos los días la miro pasar. Va como siempre a la iglesia a rezar, y de rodillas le pide al Señor para que pronto regrese su amor. Es la muchacha de la cara triste, la que siempre sola camina en la calle. Es la muchacha de la cara triste, por eso nadie le puede ayudar. Oh, mi Dios, tú que todo lo puedes, mira cómo de amor esa niña se muere. Por favor, haz que pronto regrese, porque ella merece ser feliz junto a él. dicen que él prometió regresar. Ella lo ama y no lo puede olvidar, y solo espera un día verlo llegar. Es la muchacha de la cara triste, la que siempre sola camina en la calle. Es la muchacha de la cara triste, por eso nadie le puede ayudar. Oh, mi Dios, tú que todo lo puedes, mira cómo de amor esa niña se muere. Por favor, haz que pronto regrese, porque ella merece ser feliz junto a él. Bueno, hemos escuchado la participación de los Acosta con esto que se llama Muchacha Triste. De acuerdo con una crónica del siglo XVII, en el año de 1526 ya existía la celebración del Divino Salvador del Mundo en San Salvador. De igual manera, el doctor Alberto Luna establece que desde ese mismo año la fundación de la ciudad, es decir, en 1525. En ese tiempo la fiesta era de un carácter cívico y tenía lugar el 6 de agosto, probablemente en memoria de la victoria definitiva de los españoles sobre los indígenas de la región. El festejo consistía en sacar el real perdón, o más bien real pendón, la víspera y el día de dicha fiesta por las calles principales, con lucido acompañamiento de caballeros. Sin embargo, el historiador Pedro Escalante Arce cuenta que antes de 1777 predominó la devoción a la Santísima Trinidad y no al Divino Justo Juez del Mundo, es decir, Divino Salvador del Mundo, ya que la vía de San Salvador se estableció en 1528 en el lugar conocido como La Bermuda, siendo puesta bajo aquella advocación dicha celebración, que consistía en desfilar con el perdón real alrededor de la Plaza de Armas. Vamos a seguir con esto y vamos a ver a quién vamos a complacer esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por la emisora de La Familia. Vamos a escuchar. Esta la pidió, vamos a ver. Bueno, vamos a escuchar la participación de Diego Verdaguer en el programa. Saludos para los amigos que la han solicitado. Y claro, con mucho gusto aquí complacemos a través de la emisora de La Familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Puede fingirme tu cuerpo al hacer el amor. Pueden fingirme tus labios y un beso te doy. Pueden fingirme tus manos cuando acaricias mi piel. Pueden fingirme tus gestos, tu risa y tu voz. Puedes fingir que me amas con el corazón. Puedes fingir en la cama que soy el mejor. Puedes mentirme mil veces y si tú quieres mil más, pero tus ojos me dicen toda la verdad. Que todo acabó, que ya te perdí, que no hay en tu pecho una huella de mí. Que todo acabó, que no hay más que hablar, que hace ya tiempo me dejaste de amar. Me puedes decir con el corazón y puedes fingir tu cuerpo haciendo el amor. Me puedes gritar que soy el mejor, que enciendo en tu vientre tu loca pasión. Pero tu mirada, ventana del alma, no miente mi amor.

Dios te guarde para mí eternamente, pues te ha de separar de mí solo la muerte. Mi amor como este jamás ha de existir. Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven la juventud hermosa. La participación de Chico Luarca, mi linda esposa. Se unen a este saludo de los 56 años de vida de a don Abraham Recanjoj y doña Olivia Mejía, sus compadres Osvaldo Sac, Celia de Recanjoj, saludos también de sus sobrinas Brenda y Mariela. Con eso estamos saludando a don Abraham y a doña Olivia en los 56 años de vida matrimonial. Esto será el próximo sábado. Bueno, pues sea como fuere, la festividad del 6 de agosto fue trasladada en más de alguna ocasión a la fecha de Navidad. Incluso en el siglo XIX, el presidente Genaro Barrios lo estipuló así por decreto del 25 de octubre de 1861, debido a que el mes de agosto era la época más rigurosa en la estación de la lluvia. Por otra parte, en los primeros años de existencia de San Salvador también había devoción por la Virgen de la Presentación, llamada también la Virgen de la Conquistadora, aunque se estima que su veneración se dio a la Virgen del Rosario. La imagen del Divino Salvador del mundo, coloquialmente llamada el Colocho, así le llaman allá en El Salvador, fue esculpida por el terciario de la Orden de San Francisco, el maestro Silvestre García, el año 1777, y quien además se adjudica el inicio del carácter cívico y también de carácter religioso de la celebración, pues el mismo del cual estamos mencionando, se ocupó de organizar una fiesta anual al santo patrono con novenario y también con jubileo. Continuamos con el programa y vamos a escuchar ahora la participación de Gaby Moreno para Chino Pérez. Felicidades con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Thank you. si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. Hemos tenido el gusto de complacer a Chino Pérez allá en Virginia, en la Unión Americana, donde nos solicitó esta canción que se llama Quizás, con Gaby Moreno. Pues en ese mismo siglo VIII se habían instalado las ferias en las provincias de Centroamérica durante las fiestas patronales, por lo que San Salvador, por ser capital de las provincias salvadoreñas, se convirtió en una plaza atractiva. Otra versión asevera que el rey de España ya había obsequiado a finales del siglo XVI una imagen de San Salvador del Mundo para el recorrido de la procesión. Tras el fallecimiento de García, maestro silvestre, en 1807, dos años después era nombrada la primera capitana, doña Dominga Mayorga, quien organizó una pequeña entrada. Ya para 1810 era fabricada en el atrio de la iglesia parroquial. Actualmente la iglesia El Rosario, un gran volcán en cuya cima se colocó la imagen, y en 1811 se construyó un modesto carro de madera y papel de colores sobre en el que colocaron al santo patrono para llevarlo en procesión por las principales calles hasta la Plaza de Armas, en donde tuvo lugar por primera vez el tradicional descubrimiento de San Salvador del Mundo en la hermana República del Salvador. Vamos a complacer a doña Carmen Lorenzo con esta canción que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ojos pequeños y sin pintura, cara pecosa y menuda, pelo muy negro, piel de aceituna, medio gitana y moruna. Ella es la chica que vi sentada mientras las otras bailaban. Esa muchacha seria y callada lleva una pena en su alma. Ella también quiere vivir, tiene derecho a soñar. Ella también busca el amor y no lo puede encontrar. Piernas delgadas, poca cintura y muy poquita estatura, rostro de barro, noche sin luna, fruto que nunca madura. Ella es la chica que vi sentada mientras las otras bailaban. Esa muchacha seria y callada lleva una pena. Alma, ella también quiere soñar. Ella también busca el amor y no lo puede encontrar. Piernas delgadas, poca cintura y muy poquita estatura. Rostro de barro, noche sin luna, fruto que nunca madura. Ella es la chica que vi sentada mientras las otras bailaban. Esa muchacha seria y callada lleva una pena en su alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muchacha triste para doña Carmen Lorenzo. Bueno, pues desde aquel año de 1777 el recorrido tradicional de la procesión era de la iglesia del Calvario hasta la plaza de armas, donde realizaban la transfiguración por la construcción de la nueva catedral en el costado norte de la plaza Barrios. La imagen era llevada posteriormente ahí para introducirla. Ya en el año de 1963, Monseñor Luis Chávez y González decidió darle mayor recorrido a la procesión, que la salida fuese desde la Basílica del Sagrado Corazón, ubicada en la calle Arce, hasta la Catedral Metropolitana. Sin embargo, de acuerdo a un testimonio, los salvadoreños, al ver transformada su tradición, no dudaron en hacer el reclamo al señor arzobispo, quien, como en un gesto de desagravio, promete solemnemente que todos los 5 de agosto por la mañana, el divino San Salvador del mundo visitará la iglesia del Calvario, promesa que todavía se cumple. La imagen es llevada a las 8 de la mañana a la iglesia del Calvario, donde es esperada y también es recibida. Bueno, pues un saludo para los escuchas de la colonia San Antonio, zona 7. Allá nos está sintonizando don Remigio García, saludando a su esposa, doña Vicenta de García, por su cumpleaños próximamente, deseándole muchas felicidades. Por acá un vecino de la colonia San Antonio me estaba comentando que quieren organizarse en la colonia San Antonio y quieren organizar a todos los barrios de la ciudad de Quetzaltenango para que no se lleve a cabo la Feria de la Independencia, porque esto solo nos va a traer más contagios. Y dice que los, como dice él, los cocodes están callados porque no quieren actuar en contra de la municipalidad. Pero en estos días va a haber una reunión de vecinos de toda la ciudad de Quetzaltenango para que se evite la Feria de Quetzaltenango, que solamente nos va a traer más contagios. Y en el, digamos que no es el centro, pero ya casi en donde está el centro intercultural, van a cerrar esas calles. ¿Qué va a pasar con el tráfico? Es que no se dan cuenta de lo que van a hacer, pero ni modo. Ya recibirán su nota cuando la mayor parte del pueblo esté frente a la MUNI en contra de la Feria de Quetzaltenango. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial y después del corte vamos a complacer. Vamos a complacer a doña Rosy Popá después del corte comercial. TGD, la voz de Occidente. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD.